Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Gracias por escucharnos. Seguimos aquí en el Top 20. Les tengo una pregunta. Cuando ustedes eran niños, ¿quiénes eran sus artistas favoritos cuando eran bebés? ¿Timbiriche? ¿Cepillín? Ya yéndome muy atrás. El hijo de Luis Miguel, que apenas tiene 20 meses de edad, dicen que su cantante favorito es Cricri, un artista de hace muchísimos años. Número 7. Es más, nuestros papás, nuestros abuelos crecieron con música de Cricri. Era un grillito cantor que hacía Gabilondo Soler. Vámonos con el lugar número 7 esta semana. A veces quiero llorar estando junto a ti. Tus ojos ya no ven más lo que veían en mí. Entiendo que quieras continuar, pero me haces sufrir. Tal vez los años dirán si volverás a mí. Tal vez sea

canciones que cada vez más y más y más se van programando en las estaciones de radio. Más estaciones de radio se unen y empiezan a programar la canción. Eso aumenta su exposición radial y, por supuesto, pues gana puntos en el monitor latino para ser una de las 20 mejores de la semana. Ya regreso, soy Omar Dávila. Escucha tu música.